esta etapa. Dos hermanos, Rodrigo Torres y Gabriel Torres. Y es algo muy natural. pela ni hay tampoco. La cambiaste por dos yeguas. Galopaste muchas leguas y ahí sí quedaste loco. Pedaleando y poco a poco. Fondo de apoyo a organizaciones gremiales